saben los moles. Din, din, aquí mando yo. Doctor, pilas de color. Qué rico sabor. De color, qué rico sabor.